Vamos con cuestiones de actualidad local en la mañana de este miércoles, jornada en la que va a tener lugar la inauguración ya oficial de lo que es la exposición sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri, que como además venimos informándoles, se venía ultimando en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, la antigua ermita del San Juan de Letrán. En lo que es la planta baja, se ha habilitado un espacio para esa exposición que va a ser permanente, pero que después de los trabajos que se han venido realizando en las últimas semanas, como decimos, ya todo está preparado para que esta tarde tenga lugar ese acto inaugural. Así que vamos a hablar de ello, un poco también del contenido, por supuesto, de esa muestra que vamos a poder ver allí en el San Juan, e incluso, bueno, pues también ya se están barajando fechas para lo que va a ser la apertura al público del yacimiento arqueológico de Ocuri en sí. Vamos a comentar todos estos aspectos con la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Josefina, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues como decimos, se anunciaba, ¿no?, que ya quedaba poco para la finalización de los trabajos. Se hablaba de esta semana para esa posible inauguración y finalmente va a ser esta tarde cuando, como decimos, abra ya sus puertas, pueda verse al público lo que es esta muestra, pequeña muestra sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri allí en el San Juan de Letrán, ¿no? Pues sí, bueno, pequeña pero gran muestra, Juan Carlos, porque la verdad... Sí, me refiero más que al espacio en sí, porque sí que después está bastante aprovechado, según además, por ejemplo, nos comentaba Luis Javier Guerrero, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, es una muestra, pero es algo que nunca, nunca se ha visto en Ubrique, y que algo que es nuestro, que es nuestro patrimonio, nuestro legado, que nos ha llegado a través de tantos siglos, de tantos años, ¿no? Y que por fin el pueblo de Ubrique va a poder disfrutar de ello, ¿no? De estos hallazgos que se han ido realizando a lo largo de los años, ¿no? Y la verdad que creo que es muy importante, como digo, para nuestra localidad, el que tengamos expuesto, ¿no?, parte de nuestra historia, de nuestro legado, y que la gente pueda disfrutarlo. Como digo, algo que nunca, nunca antes se había hecho. Y que, bueno, con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo por parte de tanta gente, ¿verdad?, porque tengo que agradecerle el trabajo de muchísima gente, de muchísimas personas que han colaborado, que han querido que esto salga para adelante, ¿no? Que no tengo nada más que palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible que esto ocurra, ¿no? Y, bueno, es una exposición que yo creo que va a sorprender, porque hasta a mí me ha sorprendido, sinceramente, de las cosas que, de las piezas que hay, ¿no? Obviamente hay piezas de las que estaban antes en Misión Rescate, en la plaza de Misión Rescate, que había capiteles, había guasas, resto de columnas, incluso estaba ese ala de Postumia tan importante para lo que es el yacimiento, ¿no?, de la sacerdotisa Postumia, que Luis Javier Romisa le ha dado un papel importante dentro de la exposición, como se podrá ver a partir de esta tarde. Y bueno, yo creo que ya digo, esos hallazgos que también bueno, se produjeron cuando llevó a cabo las excavaciones Luis Javier Guerrero Misa entre el 98 y 2003, pues también surgieron ahí, salieron, digamos, algunos hallazgos que se han expuesto también en esta exposición. Y ya digo, hay cosas que nos van a sorprender, unas porque son enormes, grandes, que no nos podemos creer que eso estuviera allí, y otras piezas pequeñitas de utensilios cotidianos que demuestran, pues eso, que allí había vida, ¿no? Y estuvieron viviendo durante muchos siglos aquí tan cerquita, ¿no?, nuestros antepasados. Y también, pues, como también faltaban, digamos, unas inscripciones, había dos inscripciones que habían sido descubiertas en Ocuri, la de emperador, una dedicada al emperador Cómodo y otra dedicada al emperador Antonino Pío. Una de ellas está expuesta en el Museo Arqueológico de Cádiz, la otra, desgraciadamente, estaba en el Museo Arqueológico, pero hace más de 50 años que no se sabe dónde está. Y bueno, hemos tenido la suerte de que hemos encontrado un escultor y al que le retamos, por decirlo de alguna forma, a ver si podía conseguir las copias de las dos inscripciones, ¿no? Y claro, han tenido que ser a través de fotografía, porque obviamente una está en el museo y otra está desaparecida. Y la verdad que todos los arqueólogos, todos nos hemos quedado maravillados de las copias tan exactas que ha hecho, ¿no? Y va a ser un lujo que en Ubrique podamos tener por lo menos las dos copias de esas inscripciones, ¿no? Algo que es muy importante, como digo, para nuestra historia, para la historia de Ubrique. Además va a ser, nos lo comentaba el propio Luis Javier Guerrero también, ¿no? En su momento, cuando estaban todavía ultimando esos trabajos, la primera vez que se pueda ver por parte del público muchos de esos elementos que componen esta exposición, ¿no? Sí, es como digo, es que es la primera vez que vamos a poder disfrutar y ver, ¿no? Pues todo eso hallazgo que estaban en esa ciudad romana, en nuestra ciudad romana de Ocuri, y que, bueno, demuestra una vez más que estuvieron durante muchos siglos viviendo personas, nuestros antepasados estuvieron viviendo ahí, ¿no? Y es algo, no sé, algo que no todos los pueblos o las ciudades pueden estar tan orgullosos de tener lo que nosotros tenemos, ¿no? Y la verdad que tenemos que sentirnos, como digo, eso, con mucho, muy orgullosos, muy satisfechos y muy importante de tener una ciudad romana como la que tenemos, ¿no? Y la verdad que se merecía un sitio de honor en el pueblo, en este caso, pues, ahora mismo con esa pequeña gran exposición, ¿no? Porque es verdad que el lugar es pequeño, pero bueno, tiempo al tiempo, que además es lo que hemos estado hablando, ¿no? Tenemos que luchar por el museo arqueológico, que yo creo que podemos conseguirlo, ¿no? Que son pocas cositas las que hay que, los requisitos que tenemos que cumplir, y creo que casi todos los podríamos cumplir. Y el próximo paso, desde luego, va a ser conseguir un museo arqueológico como se lo merece Ubrique, por su patrimonio cultural, ¿no?, que tiene, y creo que sería muy, muy, muy importante para nuestra localidad, ¿no? Que podría ir en ese edificio que ha adquirido el ayuntamiento y que se va a rehabilitar junto precisamente al San Juan de Letrán. Bueno, tenemos que ver, porque la verdad, mira, todos sabemos que salas de exposiciones hacen falta, ¿no? Todos sabemos que hay muchísimos pintores, afortunadamente, ¿no?, en nuestra localidad, que quieren estar exponiendo constantemente, y la verdad que hasta ahora lo que había era San Juan de Letrán y el convento, ¿no? Dos lugares que son muy bonitos, muy emblemáticos, pero que en realidad no son adecuados para una exposición de cuadros, ¿no? No reúnen los requisitos, por así decirlo. Entonces, teníamos pensado lo que era, que está precisamente en los presupuestos de 2014, en el antiguo mercado de abasto, habilitar una de las partes de allí para hacer una sala de exposiciones en condiciones, adecuada y adaptándola a lo que es. Y, por otro lado, pues también teníamos la subvención de Diputación de 150.000 euros para el edificio que está, según se mire, o al detrás o al lado de San Juan de Letrán, por el cual lo comunicaríamos con San Juan de Letrán por una de las ventanas, y podría ser también otra sala de exposiciones, y dejar el San Juan de Letrán como museo arqueológico, si es que lo llegamos a conseguir, ¿no?, o museo de historia, ya que ahí, de todas formas, arriba está pues toda la historia de Ubrique, y de hecho es el centro de interpretación de la historia de Ubrique. Yo pienso que es más interesante dejar aquel edificio como exposición, sala de exposición, incluso también barajar la posibilidad de poder exponer pues toda la obra, todo el patrimonio pictórico que tiene también el ayuntamiento, tantos años de concurso, ¿no?, y que quizá a lo mejor el pueblo de Ubrique pues tampoco conoce. Lo que sí que está claro es que con esta exposición sobre Ocuri, bueno, pues se cubre un hueco que era necesario, ¿no?, en torno, precisamente en un edificio como es el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, contar con esa serie de elementos y con toda la información sobre lo que se conoce ya sobre ese yacimiento, ¿no? Sí, porque además, bueno, además de que se van a poder ver pues esos objetos, ¿no?, hallados en Ocuri, pues también están, como decimos, las dos inscripciones de Cómodo, de Antonino Pío, y del ala de Postumia, que también nos vamos a encontrar en un panel digamos, lo que está escrito en latín y su traducción al español. Y también hay unos paneles informativos que van explicando, bueno, pues la historia del yacimiento de Ocuri desde la historia tanto a nivel de los primeros pobladores o de los que vivieron allí, ¿no? Los íberos, los romanos, pero también pues nos van a informar acerca de por ejemplo, de Juan de Gaza, ¿no? Que fue el pionero en empezar a descubrir cosas en Ocuri. Entonces, bueno, pues un poco la historia del propio yacimiento y la propia historia de la ciudad romana de Ocuri. Una exposición que además imagino que un poco se contempla como, evidentemente, una muestra para que los ubriqueños la puedan ver y otros visitantes, pero también una referencia en Ubrique de lo que se puede encontrar en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Así que una especie de muestra también promocional en el ámbito turístico para la futura visita a Ocuri, ¿no? Por supuesto, es algo complementario, porque obviamente son restos hallados en Ocuri, también es una información acerca de Ocuri, pero por supuesto después está esa visita que, bueno, como tú bien has dicho antes, pues pretendemos que se abra al público a finales de noviembre. Es nuestra pretensión, ¿no? Esperemos que todo siga su curso y podamos conseguirlo. Y sí, es importante, es algo complementario, porque obviamente esos elementos no se van a poder disfrutar allí arriba se va a disfrutar de otras cosas, ¿no? Se va a disfrutar, pues se van a poder ver lo que es la estructura in situ, con unos paneles informativos, con unos códigos vídeos que te llevan a unos audios, con un vídeo en la aula de audiovisuales, que también la estamos adaptando, digamos, ¿no? Y poniéndola con unos paneles también informativos acerca de Ocuri y, bueno, como digo, el vídeo donde se va a poder disfrutar de Ocuri, pues en todo su esplendor de hace 2000 años, ¿no? Van a ser una recreación de cómo podría haber sido Ocuri hace más de 2000 años. La verdad que es muy interesante. Y también algo que no he mencionado, y es que en la exposición también hay una pantalla en donde se va a poder ver un pequeño vídeo con imágenes aéreas de Ocuri, que esto es lo que comenté el otro día, que, bueno, gracias a un hexacóptero, ¿no? Es un aparato con 6 hélices que lleva una cámara que se dirige por radio control y, bueno, se han captado imágenes de verdad sorprendentes, espectaculares, y que, bueno, que nunca se hayan visto Ocuri desde el cielo, desde arriba, ¿no? Y yo creo que todos nos hemos quedado asombrados de la maravilla, ¿no? Ya sabemos que Ocuri era una maravilla, pero visto desde ahí, más maravilla todavía, ¿no? O sea, nos ha costado muchísimo poder verlo y disfrutar desde arriba, porque además hay cosas que tú no percibes a nivel del suelo, pero cuando las ves desde arriba te dan otra perspectiva, ¿no? Y se ven cosas que antes no te había dado cuenta y es muy interesante a nivel de documentación o de estudio, ¿no? Estos proyectos de lo que es la exposición se suma, bueno, este proyecto en concreto se suma al que se refiere a la señalética, ¿no? Del propio yacimiento y que han sido impulsados por la Diputación, ¿no? Sí, lo que es la exposición, que llevaba también lo que era la restauración de las piezas y la exposición en sí, la cartelería de la exposición, la restauración, la documentación, esa parte por ahí. Después, por otra parte, digamos, lo que era la señalética, con la página web, que también se ha hecho una página web para Ocuri, donde van alojados los códigos BIDI, lo que son los audios de los códigos BIDI, toda la que la cartelería en cada estructura, más los paneles que hay al principio, uno grande que se ve por la carretera, anunciando ya Ocuri, en fin, los que están en la sala de audiovisuales, que también hay cuatro grandes carteles, ¿no? También informativo acerca de Ocuri. Bueno, pues todo ello, y el vídeo, por supuesto, el vídeo que también se va a ver en esa sala de audiovisuales, en donde, bueno, se recrea Ocuri, todo eso entraba dentro de lo que es la subvención que dio Diputación de 33.000 euros para la puesta en valor de Ocuri. El Ayuntamiento sí lo que ha hecho es, las copias de las dos inscripciones corrían a cargo del Ayuntamiento y porque es algo que ha sido extra, ¿no? Pero nos parecía bastante interesante poder conseguir para el pueblo de Ubrique tener esas dos inscripciones y lo que es el vídeo de las tomas aéreas de Ubrique también ha corrido a cargo del ayuntamiento. Unos proyectos que ha desarrollado la empresa Opidum Gestión Cultural y Arqueológica, que también a su vez, ¿no?, ha venido realizando lo que es esta excavación para lo que es la consolidación rehabilitación de la muralla ciclópea, ¿no? Sí, ellos tienen, sí, han hecho la restauración de la muralla y lo que era la parte de la exposición y de la señalética la llevaban ellos. El vídeo lo lleva otra empresa que es Iman, que es una empresa de Málaga, aunque trabaja un ubriqueño, que gracias a él es por lo que hemos podido contactar con ellos. Y bueno, serían dos empresas, ¿no? Una que ha llevado lo que es la señalética, la señalética dentro de Ocuri y la exposición. Y por otra parte, pues estaría esta empresa de Málaga, que es la que va a hacer la recreación de Ocuri. Hemos hablado de la exposición, recordemos, que se inaugura esta tarde. Antes de terminar insistiremos en ello, pero digo, por apuntar más detalles sobre lo que es el propio yacimiento arqueológico de Ocuri, ¿qué restaría ahora mismo allí? ¿Ese último proyecto de señalítica y demás está terminado? ¿Quedan algún trabajo más? Sí, no, lo que queda es, bueno, la verdad que como tenían que entregar estos trabajos, y era, como tú bien has dicho, la misma empresa, Opidum, pues la verdad que han tenido que ponerse con todas las manos a terminar estos proyectos porque tenían que entregarlo. Y entonces, cuando ya estén entregados, pues la semana que viene retoman otra vez los trabajos en el yacimiento. Y lo que queda simplemente es, bueno, delimitar la estructura con una gavilla y unas cintas para que la gente no pueda acceder hasta cierto... Están limitados, ¿no? Y también terminar lo que es la entrada por la muralla, terminar de acabarla para que la gente pueda acceder por ahí, porque se han hecho como una especie de escalinatas tallados en la misma tierra, se han puesto unos traviesas de tren para aguantar la tierra y se ha puesto gravilla encima para que la gente pueda pasar más fácilmente. Entonces eso es lo que prácticamente queda por terminar y por eso digo que yo creo que para finales de noviembre perfectamente podremos abrir. A mí me gustaría hacer eso a finales de noviembre, el último fin de semana, el sábado último de noviembre, hacer una jornada de puertas abiertas para la gente de Ubrique, recogiendo previamente su entrada gratuitamente en la oficina de turismo, con una hora para que cada persona vaya a una hora fija y no todo el mundo, digamos, cuando quiera, ¿no?, sino que haya un control y un horario. Y el próximo fin de semana pues ya abrirlo al público general, que sería el puente de la Inmaculada y la Constitución, y abrirlo ya al público en general. Por tanto, en relación, por ejemplo, a otra serie de trabajos como lo que sería la muralla, me refiero al vallado periférico de las instalaciones o algún que otro trabajo, ¿ya también estarían culminados? Estamos esperando los permisos para poder, porque es que todo lleva permiso, los permisos para poder hacer el vallado, que aún no nos ha llegado, pero de todas maneras es algo independiente, ¿verdad?, que puede estar perfectamente abierto al público y se pueden ir haciendo labores. De hecho, por ejemplo, la arqueóloga técnico que era de la delegación de Cádiz, de la Junta de Andalucía, pues la verdad que el otro día, cuando estuvo el jueves pasado aquí, dijo que incluso era interesante que a lo mejor se abriera al público y vieran, como yo digo, el making of, ¿no?, el cómo se está haciendo las cosas. O sea que no, un yacimiento nunca está terminado, porque nunca se acabaría. Y la verdad es que también es interesante, a la gente le gusta ver cómo se está trabajando en un yacimiento, porque también se aprende y es curioso, ¿no? Y entonces no quita el hecho de que se siga trabajando en él, no quita para que esté abierto. Entonces, bueno, nuestra pretensión es que se abra y seguir trabajando, porque es que, ya digo, es que nunca se va a terminar de trabajar en él. Siempre va a haber mejoras que se puedan ir llevando a cabo. Y ojalá también se consiga que puedan seguir, digamos, haciendo excavaciones para poder seguir descubriendo cosas, ¿no?, que sería lo interesante. La idea de, digo, en cuanto a la apertura de las instalaciones, ¿sería un horario fijo, diario, de apertura al público, o habría que realizar algún tipo de...? No, un horario fijo, un horario fijo, todavía no lo tenemos asegurado, ¿no? Pero normalmente, bueno, aquí si se abren los museos de martes a domingo, pues probablemente sigamos lo mismo, o sea, de martes a domingo, y se libra el lunes, ¿no? Estaría cerrado el lunes. Seguiríamos con ese mismo, digamos, horario, y después lo que sí tenemos que ver, que estamos barajando eso, pues cuánto tiempo se tardaría en cada visita, porque ya se sabe que hay que subir, hacer la visita y bajar, ¿no? Entonces tenemos que ver qué tiempo se lleva con visitante hacer ese recorrido, y entonces pues poner un horario, quizá, pues, a lo mejor decimos, bueno, a las 10 sería probablemente la primera visita, a las 12 otra visita y a las 4 otra visita. Probablemente, estamos barajando esas horas. ¿Estaríamos hablando de visitas guiadas? Sí, siempre visitas guiadas, siempre van a ir con el guía, en este caso va a ser la arqueóloga, y siempre van a ir con esta persona que le va a ir contando pues todo acerca del yacimiento, aparte de que están los paneles informativos, los audios, que cada uno también puede ir escuchando o leyendo lo que quiera, ¿no? Pero siempre van a ir con un guía, porque pensamos que mejor, ¿no? Que está, digamos, está alejado de Ubrique, y bueno, es mejor que haya una persona que esté allí al tanto y cuidando, ¿no? Y conservando lo que es nuestro patrimonio. Pues todo ello en torno al yacimiento, en el que, por cierto, antes de finalizar, no sé si aquellas pintadas que se realizaron en su momento también se han podido ya eliminar. Pues aún no, porque estábamos pendientes de que llegara el permiso, y también ahora ha estado lloviendo, no hemos tenido ocasión, pero bueno, de aquí hasta que se abra, eso ha quitado en un día perfectamente, no va a haber ningún problema, y bueno, da tiempo todavía, ya digo, porque la semana que viene, cuando empiecen a otra vez los arqueólogos a estar allí arriba, pues ya se verá cómo lo vamos a ir haciendo, y no va a haber ningún problema, o sea que para cuando esté abierto no va a haber pintada y va a estar todo en perfecto estado de revista, ¿no? Pues eso que ya decimos, se baraja para finales de noviembre, como acabamos de escuchar, con esas jornadas, ¿no? de puertas abiertas, de las que iremos hablando en cuanto que se vayan acercando esas fechas. Lo más próximo, lo hemos destacado en el arranque, ¿no? de esta conversación, esta tarde a partir de las 7, ese acto inaugural de la exposición sobre la ciudad romana de Ocuri en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Simplemente, Josefina, por finalizar, ¿en qué va a consistir el acto inaugural? Bueno, simplemente yo sé que va a venir un representante de la Diputación, no me han confirmado quién es exactamente. Obviamente estará el alcalde, estarán los arqueólogos, el arqueólogo, vamos, la empresa, y bueno, estaré yo, y bueno, y todo el mundo que quiera asistir, que está invitado. Sé que aquello no es muy grande, pero yo creo que la ocasión lo merece. La verdad, como digo, yo de verdad estamos todos muy, muy, muy contentos por haber conseguido esto, ¿no? Algo que a lo mejor cuando me escuchaban en la radio hablar de Ocuri, de que la vamos a poner en valor, bueno, pues a lo mejor mucha gente decía, guau, más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos demostrando que lo estamos consiguiendo, que hemos luchado muy duramente contra viento y marea por conseguir que Ocuri tenga su lugar en Ubrique, y que estamos muy satisfechos de haberlo conseguido. Pues recordamos, se trata de un acto público, por tanto, a partir de las 7 de la tarde, y eso sí, se trata de una exposición permanente, así que a partir de hoy se va a poder visitar, bueno, pues en el horario habitual del Centro de Interpretación de la Historia, allí en el San Juan de Letrán, cuando se quiera, por parte de los ubriqueños y de los visitantes en general. Sí, es gratis, porque entrar a San Juan de Letrán es gratis para la gente de Ubrique, o sea que cuando quieran pueden ir a verlo, y ya está. Tratado todo con cariño, con cuidado, sin tocar, eso sí, lo que tenemos que tener es precaución, ¿no? Y saber que estamos viendo objetos de más de 2.000 años, ¿no? Y además, la primera vez que se van a reunir y que se van a poder ver por parte del público, vamos a poder contemplar esos hallazgos en la ciudad romana de Ocuri, nuestro pasado, nuestros orígenes. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Josefina, no sé si hay algo más que añadir. Nada, que bueno, espero que todos los que quieran asistir, pues que vayan, y si no pueden oír, pues que ya saben que van a estar expuestos ahí para siempre, con una procesión permanente, y que cuando quieran, pues que vayan, y que merece la pena de ir a verlo, porque sí, porque es nuestro y es nuestra historia. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Josefina Herrera, delegada municipal de Cultura, como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.